Vilos, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto saludarlo. Pato Lobos y Ara Candia aquí en Radio Encuentro. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día para todos. ¿Cómo anda, Pato? Nosotros bien por acá, ¿vio? Algunas cosas no andan muy bien, ¿vio? Pero bueno, ¿qué va a ser, no? Pero si las cosas todas anduvieran bien, es aburrido. Igual es cierto. tiene razón, ¿no? Bueno, Vilos, ¿sabe? Lo hemos invitado hoy, ¿no?, a participar de nuestro programa, porque la idea es que las generaciones jóvenes sepan, ¿no?, qué pasó con este grito de Alcorta. Algunos no deben tener ni idea, pero bueno, esa es la idea justamente. La radio, que también, además de informar, ¿no?, nosotros entendemos que la radio educa, y en ese sentido lo hemos invitado para que nos hable un poco del grito de Alcorta. ¿Qué fue el grito de Alcorta, Vilos? El grito de Alcorta fue, por empezar, fue la primer huelga rural que se hizo en el país. En ese tiempo, el campo estaba en manos de los llamados oligarcas nacionales, latifundistas, que eso nace a través del proceso histórico, y que en ese momento el campo pertenecía a empresas o a personas que habían logrado el título de propiedad a través de distintas situaciones políticas que se dieron en el país. Cuando comienza el uso de la tierra en nuestro país, digamos, tomando como fecha inicial 1910, en ese momento, 1810, perdón, en ese momento habría más o menos unas 2.500.000 hectáreas en producción. Con la llegada de los inmigrantes, que después del 1910 llegaron unos 3.300.000 inmigrantes, el destino de esa gran parte de inmigrantes que arribaban al país era el de poder trabajar la tierra. Un poco su intención de inmigrar era hacerse la América, como se decía vulgarmente. Claro, claro. Y entonces lo que ellos consiguieron inicialmente, que los dueños de campo le permitiesen, bajo un contrato de arrendamiento, comenzar a refinar la tierra, como ellos decían, ¿no? Los contratos que se suscribían eran leoninos, era prácticamente un castigo al que se iniciaba en la producción de esa zona, ¿no? Uh-huh. El hecho de ir apretando a los agricultores bajo todas las formas con estos contratos leoninos hizo que comenzase a haber un comentario entre ellos, básicamente donde se reunían, que eran los comercios de ramos generales. Allí comenzaron a conversar, a vincularse, a hacer el estudio de por qué tenían que soportar esa desigualdad, esa injusticia. Uh-huh. Muchos de los inmigrantes eran españoles e italianos que ya en sus respectivos países habían visto cómo agrupados los productores podían imponer algunas de las justicias que reclamaban ahora en nuestro país. Precisamente en Alcorta había un ramo general de un señor Bujarrábal, uh-huh, donde él había sido un hombre con ideas progresistas, llegó aquí y en nuestro país y se instaló con un comercio de ramos generales. En ese tiempo los comercios de ramos generales eran parecidos, digamos, cuando uno habla de corrido era tan lindo, uh-huh, como un supermercado hoy se podían considerar los Ramos Generales. Claro, tenían de todo, ¿no? Adentro, claro. ¿Cómo? Tenían de todo, digo, los Ramos Generales. Eran los supermercados de antes, ¿no? Claro, eran los supermercados de antes, porque en ellos mismos ahí se vendían muchos de los productos que se hacían en el campo. Claro, claro. Ahí ellos conseguían toda la parte de alimentación, uh-huh. de herramientas, de todo lo que el campo reclamaba o necesitaban, uh-huh. tanto ellos como los ruralistas, como los obreros del campo. Claro, era claro. un factor muy importante, porque Ajá. no solamente los arrendatarios, sino todo el conjunto de obreros, porque claro. todo era manual en ese tiempo. Ajá. Ahora, en esa charla que iban teniendo en esos 200 lugares, nació la idea de llamar a una asamblea. Uh-huh. Estamos hablando de junio de 1912. Sí. Llamar a una asamblea, para ello consiguen el salón de la Sociedad Italiana de Alcorta. Allí se reúnen y con el asesoramiento de un abogado, sí. Francisco Netri se llamaba, sí. Que fue uno de los impulsores de esa reunión, junto con sus hermanos, que eran dos curas, de sacerdotes, de uno de Alcorta y el otro de Máximo Paz, que es otra ciudad que estaba cerca. Sí. Se reúnen y comienza las distintas argumentaciones, claro. señalando la necesidad de crear un movimiento que permitiese que los trabajadores rurales y los campesinos conseguir algunas mejoras en toda la situación que estamos viviendo. Claro. Y ahí se lanza, casualmente, lo que se llamó el grito de Alcorta. Ajá. Se declara una huelga general de tanto de los obreros como de los arrendatarios, y con un éxito que realmente ellos no lo imaginaban, del tremendo tremenda repercusión que eso tuvo, no solamente en la provincia de Santa Fe, sino en Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires. Se extendió rápidamente. Claro. Lo que se consigue después de esa asamblea es que los precios de los arrendatarios se bajaran. Claro. Esa es una de las circunstancias que... Luego se crea también la Federación Agraria Argentina, el 15 de septiembre de ese mismo año. Claro. Y se consigue la aprobación de la primera ley de contrato contractual agrario, ¿no? Ajá. Ese es un poco el resumen, claro. de la importancia que tuvo el grito de Alcorta. Sí. Y que sigue teniéndola hasta la actualidad, ¿no? Porque las consignas estas de la tierra para el que la trabaja, por ejemplo, o el sueño de una reforma agraria... Sigue estando hoy. Claro, siguen siendo reclamos de las organizaciones campesinas, ¿no? Claro, sí, sin duda. Uno de los... de los argumentos que se utilizó en la asamblea era precisamente tomar como tarea fundamental una reforma agraria que modificase el sistema de tenencia de la tierra, que uh-huh. es hasta el día de hoy sigue siendo un tremendo problema. Claro, claro. Eso, digamos, inicialmente sabemos que nace con la Revolución de Mayo, ¿no? Uh-huh. Donde les preocupa el problema de la tierra y se intenta con la ley de enfiteusis mejorar la cuestión, cosa que al final no se logró porque no era una ley adecuada, no se adoptaba. Claro. Lo que se creaban eran aparecieron los latifundios que se consolidaron en la época de Rosas y luego en la conquista del desierto, lo que se llamó conquista del desierto, el reparto de la tierra pública también se afianza el sistema capitalista, digamos, claro, dentro del manejo de la tierra. Sí, la propiedad de las grandes extensiones de tierra, claro que sí. Vi sí, los... sí, sin duda, eso hasta mitad del siglo XX sí, era un problema muy serio. Ajá. ¿No? Bueno, sabe, vamos a decir una cosa, porque usted sabe montones de esta historia, de cómo es la historia de la propiedad y de las luchas campesinas. Le agradecemos mucho que nos haya contado cómo fue este grito de Alcorta, que tanta vigencia sigue teniendo entre las organizaciones campesinas del continente, y lo vamos a invitar a que más adelante nos siga contando otras cosas más que usted sabe y mucho del campo. ¿Le parece? Al parecer perdimos comunicación. Perdimos contacto con él. Bueno, le agradecemos mucho a Juan Vilos entonces. Tal cual. Y ya decía, ¿no? Lo vamos a comprometer para próximos encuentros. Claro, porque aparte también, es muy ¿no? interesante, ¿no? Este repaso también de la historia y ¿sí? cuántas cosas hasta el día de hoy sí, continúan más vigentes que nunca. Y claro, estamos hablando del 1900.